Bien, compañeros, algunos estudiantes del Colegio de Historia que están reunidos en asamblea, y son parte del movimiento 632, hemos venido a demostrar el repudio que sentimos al asesinato indiscriminado de los compañeros que luchan, que se defienden, como los compañeros de Cherán, que entendieron la necesidad de romper con las instituciones burguesas, con sus aparatos de represión, con los criminales, los narcotraficantes, los talamontes, enseñándonos cuál es el camino real para poder emancipar a este pueblo de las garras de la clase política que se ha encargado de aplastar todos los derechos laborales y que ahora con la candidatura y el triunfo de Enrique Peña Nieto pues se dispone a destruir todo aquello que los trabajadores y los explotados y oprimidos lograron obtener a lo largo de más de un siglo de lucha. Nosotros creemos que debemos de seguir las lecciones que nos enseñan los compañeros de Cherán, de Ostula, de las comunidades zapatistas, pero también de aquellos trabajadores que se han lanzado a la lucha con el magisterio oaxaqueño, el magisterio michoacano. Es importante, compañeros, que nos solidaricemos con estos movimientos y que extendamos las lecciones de estos compañeros a todos otros sectores y que entiendan por fin que ya las instituciones mexicanas, que según representaban la democracia y la legalidad, ya no funcionan más y que además nunca funcionaron, que son producto de un gobierno corporativista que tiene atados a todos los sectores potencialmente explosivos y combativos, como son los obreros en la CTM o los campesinos en la CNC. Es importante, compañeros, que rompamos con todas las instituciones y con todos los políticos burgueses, incluyendo a los del PRD, a los del Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, y que luchemos por una verdadera alternativa revolucionaria, compañeros.